¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión especial en la cual regresamos con las recomendaciones, que sabemos que ustedes tienen muchas recomendaciones y probablemente, ojalá, y tengan mucho tiempo para ver todas estas recomendaciones, pero pues no hay como ir con la gente de confianza, con quienes han estado haciendo esto durante muchos años, con la experiencia, con la paciencia y desde luego con la belleza en esta ocasión de Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Dan, estoy muy contenta. Ay, creo que me tapo con mi nombre. Ahí se te ven los ojitos nada más, te estás asomando. A ver. Ándale, ahí está como que como conejo recién saliendo, ¿no? Creo que mejor bajamos un poquito, ¿verdad? La cámara, así para que ya no tener que esconderme detrás de mi nombre, no vayan a decir que estoy escondiendo algo, ¿no? O que es cubreboque nombril, no sé, no lo es. Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás, Dan? Pues afortunadamente estamos bien, estamos vivos y como habrán notado, si son observadores y se están incorporando aquí a la transmisión, como es lo que estamos viendo, pues hasta con algunos cambios ligeros, coquetos tal vez puedan haya notado, si no se los mencionaré para que la falta de sutileza les indique que hemos estado mejorando no solo la imagen, la calidad. Desde luego Cristina se arregló un poquitito más que de costumbre. Mi playera está lavada. Bueno, la lavé la semana pasada, entonces creo que está más limpia que de costumbre. Y cuando hacemos... Nos pusimos perfume y todo. Exactamente, perfúmenes y todo eso. Pues también tenemos bonitas transiciones aquí. Miren ahí cuando ya se va uno con Cristina y luego regresa para acá. Y luego se va acá conmigo y a mí nadie me quiere ver, así que nos vamos para acá, que es como estamos hablando. Y les recuerdo que pueden estar viéndonos directamente en vivo, que es donde les recomendamos que nos vean, es precisamente aquí en Twitch. Miren, yo aquí por ejemplo, ahí dice abajito, ahí dice en vivo, si le doy clic aquí para que se vea y verán cómo estamos efectivamente, ay, casi al instante se está viendo en este mismo momento, pero bueno, gracias a los que nos están acompañando, vemos que ya se están incorporando. Recuerden que sus comentarios, por ejemplo, miren aquí yo le pongo qué onda y automáticamente aquí abajito en la parte de abajo se ven sus comentarios, así que ustedes son parte del programa, los estamos leyendo para que nos acompañen en este programa. Pero Cris, ¿por qué no le explicas a la gente de qué se trata este programa? Sí, cómo no, con mucho gusto. Algo muy importante que les quiero decir es que se metan a Twitch y que se pongan ahí el código de verificación, que es lo que estoy haciendo ahorita para poder comentar en vivo. Y entonces, este es un programa, como podrán ver, en vivo, que es alimentado y retroalimentado con su participación, no necesariamente... Dependemos de lo que se diga en el chat para recomendar. No nos crean tan flojos, hicimos nuestra tarea de investigación, pero es muy divertido cuando tenemos la interacción en Twitch. Hay un chatcito que de hecho ya me ahí salgo como marcianita feliz. Nosotros hacemos durante ya 38 meses ininterrumpidos recomendación de qué ver en internet, en diferentes plataformas, de diferente formato, series, películas, programas. Usted dígalo, lo recomendamos, ¿verdad, Dan? Más o menos a eso nos dedicamos, ¿no? Pues más bueno, o menos. Bueno, en este programa. Exactamente. De hecho, nosotros hacemos una hermosa y bonita curaduría precisamente acerca de estos distintos segmentos, precisamente para que usted pueda disfrutarlos. Y tenemos varias recomendaciones con las cuales vamos a empezar ahorita. Nuevamente, como bien lo dijo Cris, ustedes son parte del programa, por lo cual desde luego que lo que nos digan lo podemos estar mencionando aquí. Y vamos a arrancar, ¿qué te parece, Cris, con una de tus primeras recomendaciones? No una de tus primeras, claro. ¿Por qué no mejor con la primera? Efectivamente, la cual creo que nos llega desde el lejano oriente, ¿no? Fíjate que sí, hoy quise empezar con... les tengo que decir que en esta ocasión solamente les voy a recomendar películas porque... por dos razones. Porque finalmente terminé de ver The Good Place, que es una serie que recomendamos aquí hace muchos, muchos episodios. Sí, ¿no, Dan? Recomendaste sí. Tú, pero yo creo que en el episodio 3, una cosa así. Y yo me quedé a la mitad de la tercera temporada y la verdad es que como que no le agarré, no estaba en humor. Y ahorita me eché la tercera desde el principio y la cuarta, que es la última, y la amé, lloré, bueno, me encantó. Entonces me clavé con The Good Place y con la novedad de que Netflix tiene de regreso las 6 temporadas que tenía antes de Modern Family. Y pues que empecé desde el episodio 1. Entonces no he visto series nuevas, pero sí he visto muchas películas y por eso me voy a dedicar en este episodio a recomendarles 3 películas. Este choro para decirles que la primera es animación y es del cofundador de estudios Ghibli, que ustedes lo conocen mucho por Miyazaki. Pues este señor, que también es animador, es el cofundador y se llama Isao Takahata. Yo confieso que he visto pocas de sus películas. Hay una que es muy famosa que se llama La tumba de las luciérnagas y no he visto porque dicen que lloras y lloras y lloras y lloras por días y meses y no tengo ganas. Pero esta película es muy linda, se llama El cuento de la princesa Kaguya. Y es una animación bien bonita, visualmente muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver con Miyazaki. Es como muy en pasteles, en tonos muy, muy, perdón, en como acabados, no tan acabados, como si fuera hecha en realidad con pasteles, en la técnica de pintado de pasteles, muy bonita. Y la historia es la vida de una niña que nace de un bambú. Y la descubre un campesino que se dedica a cortar bambús y entonces pues le llega ese milagro a su vida. La cría con su esposa como su hija y él tiene la certeza de que ella es una princesa. Nadie se lo dijo, él se lo inventó, ¿no? Pero pues en realidad pues es una niña mágica porque creció en un árbol y además crece en minutos, o sea, en lo que él la lleva de este tamaño chiquita, se convierte en un bebé y empieza a crecer, es así literal, la va cargando la esposa y de repente ya pesa más y ya puede empezar a caminar y así. Entonces su desarrollo es rápido y mágico. Y entonces el papá se obsesiona con darle una vida de princesa a esta niña que lo único que quiere es ser feliz en el campo y libre soy. No les quiero contar mucho más, pero sí se las quiero recomendar. Es preciosa. Si ustedes no están habituados a ver películas de animación, se las recomiendo. Yo no creo que sea para niños, aunque la pueden ver los niños sin problema, pero es un poco larga. Dura un poquito más de 2 horas. Y el tema, pues, a lo mejor no les va a parecer tan simpático, tan ocurrente, pero es una película entrañable, muy bonita, en donde habla de la búsqueda de la felicidad. Y ya no les voy a contar más. Está en Netflix, la pueden ver ahí. Y de hecho, está bien bonito lo que estamos viendo, parte de las secuencias de animación. Entonces, para que ustedes echen... ¿De cuándo es esta película? De hecho, ahí tengo el acordeón en la pantalla, pero lo presento como para que la gente... o lo pregunto, mejor dicho, como para que la gente se dé una idea. Porque puede haber quien se queje de los estilos de animación, ¿no? Claro, es de esta década. Es del 2013, dice. ¿Del 2013? Entonces, es una película reciente... Pero vean qué belleza de animación. A mí me parece hermosísima. Y insisto, parece que estamos viendo cuadros de acuarela. Efectivamente, ya habíamos mencionado de otras cintas similares. Esta, la ventaja es que la pueden encontrar. Efectivamente, estuvo nominada al Oscar en el 2015. Recuerden que hay un pequeño desfase, porque no todo es Disney, no todo es Pixar. Pueden encontrar bonitas obras de animación. Y esta, como bien dijiste, la encuentran en el Netflix. Pero bueno, en el Netflix. Exactamente, la Netflix, ¿no? Que ese ya también se volvió como meme, pero bueno. Pues así como Chris empezó con a platicarles una onda bien bonita, bien optimista, yo les quiero presentar algo que es exactamente lo contrario, porque ese es mi labor aquí. Y a mis amigos, que son, ¿cómo catalogarlos? Los ecochairos, aquellos que creen que salvan al planeta únicamente haciendo acciones que en realidad no tienen mayor trasfondo, pero que les hacen sentir bien. Es como la persona que se pone el cubrebocas y no se tapa nada de la cara, lo trae de bufanda, pero cree que ya es inmune por una acción completamente vacía. Pues, ¿qué creen? Hay un documental muy interesante que precisamente ha estado dando las rondas en Estados Unidos. este documental fue elaborado, tiene material de hace como 2 o 3 años, no, ¿cuáles 2 o 3 años? De hace como 10 años aproximadamente, y una de las cosas que tiene más interesantes es que precisamente cuestiona lo que se ha estado haciendo con respecto de las medidas ecológicas. ¿De cuál estamos hablando? Del planeta de los humanos o Planet of the Humans. Michael Moore funge como productor ejecutivo. Michael Moore seguramente lo conocen porque es uno de los documentalistas de mayor trayectoria. Ojo, porque él también tiene tendencias políticas muy marcadas. Es de una izquierda vieja. O sea, yo sería una izquierda con la que yo me identifico más que otras izquierdas que no son izquierdas. Pero bueno, eso es, lo hablaremos en un programa de política, no en este. Por lo cual, siempre cuestionen lo que vean. Pero una de las cuestiones que te ayudan a cuestionar, tal vez lo que ya sabían o que a mí me pasó al ver este documental, el cual, por cierto, lo encuentran en YouTube y lo encuentran completamente gratis. Está completo, o sea, literalmente es parte de la promoción. Se estrenó en el Día de la Tierra, precisamente en el mes pasado. Y si lo buscan el documental, se van a encontrar también un montón de entrevistas donde dicen y se ponen a pelear que los datos que te están mostrando en el documental están mal porque la información que tiene no apoya lo que yo creo. Ecochairos, como yo les digo, o sea, a ver, bájenle 3 rayitas en el sentido de que, a ver, y bajémosles, yo me incluyo en la categoría, porque entre los puntos que tocan es de que, ok, sí, energías renovables, qué fregón, se pone a ver casos, qué fregón. Coches eléctricos. ¿Con qué estás cargando el coche? Con electricidad, genio. Ah, ok, fregón. ¿La electricidad de dónde viene? Ah, pues de una planta Ah, no, viene de quemar carbón porque aquí en México eso es lo que hacemos. Entonces, tu coche eléctrico en realidad está quemando más de lo mismo. Entonces, sobre muchos puntos de ese tipo, se pone a cuestionarlos y a mostrar que la energía verde y ecológica no es tan verde ni tan ecológica. Hay puntos que nuevamente cuestionanlos. Por ejemplo, déjenme ver si encuentro rapidísimo una imagen. Ustedes ubican los bonitos campos que son para establecer paneles solares, ¿no? Sí. Pero, o por ejemplo, como estamos viendo ahorita, para poner esos ventiladores feos, diría nuestro viejito presidente ahorita, que nada más arruinan el ambiente. Pero una de las cosas que muchas personas no les comentan qué es lo que estoy buscando, esto es acerca del biofuel, que es otro tema muy interesante. Aquí está, esto es lo que quería. Es que este bonito campo, donde ustedes se encuentran esa hermosa cantidad, todo lo que se ve ahí son paneles solares para captar energía. Por ejemplo, en el campus de Apple, que aquí lo mencionan, para que fuera autosostenible con energía solar, no es cierto, menos del 20% de la energía que le llega es por energías renovables, o sea, eólica, solar, etcétera. Pero ellos lo presumían como eran completamente autosuficiente y no es cierto, es de los puntos que se presentan acá. ¿Y saben qué tenía al lado ese bonito campus? Hagan de cuenta un bosque como del tamaño de Chapultepec, el cual talaron ya todo. No existe. Talaron todo para poner esos pinches espejos para que capten energía solar. Entonces, nuevamente, chale, es precisamente para que los ecochairos se pongan a ver qué es lo que implica. Ojo, porque nuevamente, esto a mí me tocó verlo, por ejemplo, en el desierto del Sahara. Sí, sí fui para allá, sí viajaba. Y dices, no, pues el desierto es desierto y hay partes que se están reforestando y hay partes donde dices, pues aquí se aprovecha todo dar el sol. Entonces, nuevamente, son cuestiones que vienen ahí. Lo encuentran nuevamente, tienen la liga en este programa, en la página que va a estar tanto en Patreon como en la página oficial de Churros y Palomitas con la liga para que lleguen. Si no, búsquenlo directamente como Planet of the Humans, el documental completo. Ustedes lo van a encontrar en YouTube para que pierdan la fe en la humanidad o nuevamente no le crean todo. Mira, ahí está la mariposa monarca, por ejemplo. Cuestionen todo lo que ven y cuestionen todo lo que están aprendiendo en esto. Se los recomiendo bastante. Véanlo con un granito de sal, como se los mencionaba. Ok, suena interesante, Sí, la verdad, yo creo que vale la pena, pero ¿sabes qué vale más la pena, Cris? No, dime. Tu siguiente recomendación. Ay, les voy a recomendar ahora una comedia francesa. Creo que hace mucho que no les recomendaba algo francés. ¿O no? No me acuerdo. ¿Hace un mes aproximadamente? No sé. Sí le recomendé algo francés, no me acuerdo, pero a ver, déjenme ver si les... No, les recomendé lo de Corea. También estuvimos internacionales. ¿Se acuerdan de lo de Corea del Norte? Que espero que hayan visto. No, ahora vamos a ver una comedia que se llama El Regreso del Héroe, que estuvo en el Tour de Cine Francés de hace como 3 años, más o menos. Y es realmente divertida. Es protagonizada con 2 de las estrellas internacionales francesas, que es, ahí ya vimos a Jean Dujardin, o sea, disculpen mi francés, y Melanie Laurent, que ya la estamos viendo también ahí, que es una ¿se acuerdan de Bastardos sin Gloria? Es una de las protagonistas. Y eso es muy divertido. Se trata de que está este miembro del ejército que enamora a todas las mujeres, ¿no? En particular a una de las hermanas de ella, de Melanie. Y entonces él se va a la guerra y ella, para calmar el corazón roto de su hermana, que ella está segura de que este hombre la dejó vestida alborotada y que nunca más le va a volver a hablar. O sea, el típico de, si no te preocupes, yo te llamo y nunca te llaman. Así, ¿no? Ella lo sabía porque conoce a los de su clase, muchachos. Escándalo. A los de su clase. Entonces, la hermana está, ya saben, llorando, deprimida, y a ella se le ocurrió la brillante idea de mandarle cartas a nombre del fulano que ella está segura que nunca más va a volver. Y entonces se vuelve él, ella se convierte en él, en un personaje que escribe cartas y cuenta todas las maravillosas peleas y aventuras que tiene como el héroe de guerra que es. Pero ella no cuenta con que un día él regresa después de años. Entonces él tiene que volverse ese personaje que ella inventó. Es divertidísima, la verdad es que, ay, mi chiqui se está poniendo de malas. Yo se la recomiendo mucho, está en Cinepolis Click. Y este mes no me paga nada, no nos paga nada Cinepolis Click, pero por dos transacciones, te dan una renta gratis. Entonces se la recomiendo muchísimo, es divertida, la van a pasar muy bien. Ahí la tienen, la encuentran como lo estamos viendo ahorita y como lo estamos viendo de nuevo en Cinepolis Click, en renta o en compra. Ya si la piensan ver mucho, pues ahí también se pueden desquitar y ahí lo pueden aprovechar. El regreso del héroe. ¿Cómo sería el título original en francés? Ah, ¿verdad? Ay, güero, ¿me salió bien? Le tutu, le pupu, le regresó. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar de algo que se va a estrenar en TNT en Estados Unidos, pero que los derechos han sido también, desde luego, amarrados o distribuidos precisamente en México, que es donde estamos la mayoría de los que estamos en esta ocasión, en esta transmisión. Pues lo vamos a poder encontrar aquí de bonita y efectiva manera en Netflix. ¿Pero de qué les estoy hablando? Hay una película que ya he mencionado en varias ocasiones que a mí me fascina bastante. Un director que ha sido reconocido por parte de su trabajo, que creo que hasta ha ganado Óscares, no sé, cosas así. Y hizo una que se llamaba Snowpiercer, El Expreso del Miedo, es como se le conocía precisamente aquí en México cuando finalmente se estrenó esa película. ¿Y qué creen? Pues resultó que esa película, bueno, de entrada está basada en una novela gráfica francesa, en un cómic francés más bien, que después fue compilado. Se hizo la película le fue súper bien, sobre todo para los 5 personas que la vimos, porque tristemente no agarró tanta fama, pero es muy buena. La encuentran en Netflix también, por cierto. ¿Pero qué creen? Ahora regresa, y no en forma de ficha, sino que regresa en forma de serie de, en este caso para Netflix, y se estrena este 25 de mayo. La primicia es la misma de la película, que qué carajos es lo que está pasando aquí. Pues el fin del mundo llegó, como muchos ya nos está constante, lo hemos constatado en los últimos meses. Y resulta que el calentamiento global, que no pudimos evitar, como vieron en el documental anterior por los ecochairos, pero resulta que el mundo de cualquier manera nos se lo llevó al carajo. Y lo único que se sigue manteniendo con vida es la gente que se llegó a trepar a un tren que le da la vuelta literalmente a todo el mundo en un año, que es el famoso Expreso del Miedo, como se le conocía, o el Snowpiercer. Dentro de este Snowpiercer se está haciendo, pues ahora sí que es lo último que queda de la humanidad. El tren tiene que mantener el movimiento, por esas razones por las que no se congela, y adentro pues obviamente tienes todo lo que queda de la sociedad con sus distintas clases sociales. Y lo que encontramos aquí es precisamente cómo es esta lucha entre los que están en la parte de atrás, que son los más pobres, hasta los que van hasta mero adelante, que es pues las clases altas, y vemos todo lo que contiene este tren, sus distintos ecosistemas, sus distintas partes, obviamente con lujo, con seguridad, con conflictos, con todo lo que tiene una sociedad, pero contenido en el ecosistema que está dentro de este tren. La premisa es la misma de la película, pero ojo, porque según se ha comentado, esto es una especie de precuela. Esto ocurre antes de lo que es la película. Creo que esto es apenas se congeló la Tierra, como a los pocos meses, y después pues lo que vemos en la película es básicamente cuando llegamos al final de este recorrido del tren. Ya vieron, entre las personas que está Jennifer Connelly, es parte de los estelares, Daniel Biggs también está por ahí, y por lo menos a nivel visual se ve muy bien. Había quienes se quejaban, o me quejaba, tal vez yo me podría incluir ahí, porque pues esta película ya la vi como que en una hora y media. Entonces, pues, ¿por qué carajos me la voy a tener que chutar ahora en forma de serie? Y muy buena, la película es muy buena. De hecho, tú me la recomendaste. Ya podemos ir hace como 20 programas. Y efectivamente, ¿por qué verla de nuevo? Bueno, de entrada porque tenemos un nuevo casting, tenemos a David Geeks, Mike Sonner, Jennifer Connelly, que ya los mencioné, y a final de cuentas pueden explorar otros aspectos de la historia que tal vez no habría cabida dentro de la película. Y nuevamente está en Netflix, ojo, porque ahorita vimos las fechas de que se estrena el 17 de mayo en TNT en Estados Unidos. En México, que es ya lo que están viendo ustedes aquí, el 25 de mayo ya lo vamos a poder ver. Creo que se estrenan los primeros dos episodios ese viernes, si no me falla la memoria, pues para que lo chutemos, y van a ser, no me acuerdo si 8 o 10 episodios en total de esta primera temporada, Snowpiercer, en Netflix, es como la encuentran. Ya está, se está durmiendo Cristina. Saludos rápidamente a Fer 73804. Ah, ¿ya se metió? Sí, que nos está acompañando por acá. Bienvenido al club. Creo que tú lo conoces, ¿verdad? Sí, justo acaba de recomendar Dan una serie que a ti te encantan las series, entonces tienes que ver el programa para llegar a este momento y saber de qué serie está hablando Dan, y yo creo que a ti te va a encantar, es mi hermano mayor, entonces por eso lo conozco. Y ahí tenemos efectos de ruido, Sina está un poquito inquieta. Sí, dije, ¿qué es eso que suena? Está haciendo ahí unas barbaridades con su hociquito, con una botella de PET. Porque los perros también se aburren en la pandemia. A ver, Sina, ven, chiquita. Me volteé a ver. Ven. Te vamos a presentar con el público. Ven, deja ahí tu ruido. Y mejor ven a platicar con nosotros, porque les voy a recomendar la última película de esta noche. De hecho, sí, vamos a hablar de una noche. Ay, se oye mucho. A ver, ¿será que le quito eso a Sina? Tal vez sí, se ayudaría poquito porque se escucha el ruido. No te preocupes. Yo por lo pronto puedo actualizar a tu carnal sobre lo que yo les estaba mencionando hace rato. Que es precisamente la recomendación que había dado, es la serie de Snowpiercer, como mencionaba esta Chris. No se preocupen porque todas las ligas las van a poder encontrar desde luego tanto en el post que tenemos en Patreon como aquí precisamente en el post que tenemos con el video en este momento, que como podrán ver está prácticamente en vivo, y aquí están todas las ligas para que sepan dónde está, ven el tráiler, y también ahí encuentran la liga para que se muevan mágicamente, los redirecciona hacia donde están todas las recomendaciones, y con eso ya regresamos con Chris. Sí, ya regresamos, ya se la quitamos, no quiso venir, está muy desilusionada y me está haciendo berrinche porque le quité su botella de PET, su juguete carísimo, carísimo de París, se lo quité. Pero bueno, ni modo. Les quiero recomendar, la última recomendación de esta noche es una película bien bonita que es viejona, es del 2006, por ahí. Y yo lo conocía, de hecho me la recomendaron y fue una grata sorpresa. La pueden encontrar en Google Play o en YouTube en renta. Se llama Noche de Paz. Es una producción francesa, belga, inglesa, y trata de un hecho real. De hecho, en la Navidad, en la Nochebuena de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Por ahí seguramente andaba Diana o, ya saben, la Mujer Maravilla. Seguro por ahí andaba. Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Sí. 1914. Están justo en convergen cerca de Francia, creo. No recuerdo si es Francia. Pero está el ejército alemán, el ejército belga y el ejército escocés. Muy interesante que estén los escoceses y con el hueso de Sina para traerla. Vente, mi amor. Y entonces, el espacio, digamos, que está en el medio, la tierra de nadie, es realmente pequeño. Entonces están así, o sea, están juntitos las tres. Y en la noche nueva, en la noche vieja, hacen un pacto para de no agresión, para celebrar la Navidad juntos. Y es una película muy emotiva, además es trilingüe, porque sí, cada uno habla su idioma, no es como en las películas gringas en donde todos hablan inglés, aunque tengan acento alemán y acento francés. Ya. No, aquí los escoceses hablan inglés con acento escocés, los franceses hablan francés y los belgas hablan... ¿Belga? No, espérate, hablan... No, no, los alemanes alemán, los franceses francés y... Ah, no, no, los belgas no, los escoceses, son franceses, alemanes y escoceses, perdón. A lo mejor, sí, no, son belgas, pero hablan francés. Y pensé que eran franceses, pero no son belgas. Pero hablan, porque hablan de una parte, de hecho, el general o la cabeza de este, ¿cómo se llama? No sé nada de términos de guerra. De este régimen es... es de París y por eso te confundí. Pero bueno, es muy emotiva, es bien bonita y habla y retrata cómo cambia, cómo se transforma la guerra, al menos en ese pedacito de la guerra mundial, gracias a una noche de paz. Está bien chula, vale mucho la pena, cuesta 25 pesos la renta, tanto en Google Play como en YouTube. Y se las recomiendo mucho, es familiar, puede ser que se les haga ojo de Remy, por supuesto, y van a volver a creer en la humanidad. Entonces, eso siempre se agradece, ¿no? Efectivamente, y después de que perdieron la fe en la humanidad gracias a el documental que yo les había pasado, recuerden que la pueden recuperar aquí, la pueden rentar por 25 pesitos, comprar por 80 pesos en Google Play. Google, por favor, ojalá nos diera comisión, pero pues no, ¿verdad? Saludos a... Ni YouTube, ni Netflix, ni nadie. Bueno, saludos a Crónicas del Espanto que se acaba de conectar. Recuerden que si quieren escuchar un podcast acerca de cosas de horror y de espanto, pues Crónicas del Espanto lo pueden encontrar fácilmente en cualquier lugar donde se descarguen los podcasts. Y algo que yo les voy a recomendar a continuación es, usualmente no me gusta hablar de cosas así como que de nuevas, de novedad, lo que ustedes encuentran en los espectaculares. A Chris le consta que de repente aquí nos ponemos más bien a escarbar las cosas que uno se encuentra recónditas en los distintos servicios de streaming. Sin embargo, ahora sí les voy a hablar de algo que se ha estado mencionando mucho. Precisamente desde su estreno el domingo en HBO. Aquí en México fue hasta ayer cuando finalmente se incorporó en el HBO Go. Y estoy hablando de la serie de I Know This Much Is True. Salió el primer episodio y tal vez ustedes ubiquen a aquí el cuate que está aquí en la parte de atrás. Que cuando, si ustedes hacen que se enoje, pues se pone verde, ¿no? Y se pone así como que a pelar, el buen Mark Ruffalo, el cual, como lo pueden ver, aquí está en pantalla. ¿Y saben con quién está platicando Mark Ruffalo? Pues con Mark Ruffalo, porque como todos sabemos, en tiempos de crisis, pues uno tiene que dopletear la chamba, así que Mark Ruffalo le entró a eso de interpretar a dos personajes, en este caso en la misma serie, no es el primero ni será el último, pero es como anecdótico, y está interpretando a dos hermanos gemelos idénticos, entre los cuales uno, el que vimos que estaba como que poquito más gordito. Ese, el que se está viendo ahorita, tiene problemas mentales, tiene una esquizofrenia, pero severa, o sea, el cuate sí está trastornado, mal plan, de hecho es el que estamos viendo ahorita como que jugando con distintas cuestiones, su hermano, pues son del mismo cigoto, tiene también problemas, pero son como que más, más humanos, ¿cómo decirlo? Mi expresión está pésimamente utilizada, pero por lo menos tiene más bien como crisis existenciales, ¿no? Igual se enoja muy rápido, cosas por el estilo, pero sin embargo es controlable, que es el que estamos viendo ahorita con la barbita de candado. La serie está ubicada por ahí de los 80s, principios de los 90s, y pues arranca precisamente cuando el hermano que está un poquito trastornado está en una biblioteca pública y de repente empieza a citar en voz alta versos de la Biblia. Entonces, la biblioteca con un montón de gente, ¿qué crees que hace Cristina? Saca un tremendo cuchillo, empieza, imagínate que estás en la biblioteca y un cuate saca un machete, sería aquí en México, y empieza a recitar versos de la Biblia, pues la gente sale espantada. Y este cuate es como arranca la serie, después vemos qué es lo que ocurre, porque sí corre la sangre, hay bastante violencia desde el principio, y después entendemos por qué llegamos a esto, literalmente tuvo que hacer un sacrificio, porque pues hay algunas cosas en el mundo que él no logra entender, y decide precisamente sacrificar una parte de sí mismo para tratar de controlar esto que ocurre alrededor. Conocemos la historia, está súper interesante. Obviamente las actuaciones de Mark Ruffalo y de Mark Ruffalo están súper bien. Si vieron la película de Blue Valentine, es exactamente del mismo director, quien hizo precisamente esta serie en este caso. Y apenas ve el primer episodio, lo pueden cachar ahorita si tienen HBO On Demand, lo pueden ver. Y se está viendo, ya saben que HBO los domingos en la noche es la telenovela de lujo, era Game of Thrones, era Westworld, era cualquiera de esos. Entra precisamente en esta categoría, donde la pueden ustedes ver. Buenísima, la verdad. O sea, sí son dramas muy, muy humanos los que estamos viendo acá. Pero increíble recomendación. HBO siempre tiene grandes estándares de calidad y esta no es la excepción. ¿Dónde la encuentran? En HBO. Pues bueno, pues ya terminamos con nuestras recomendaciones. Exactamente, tenemos algunas menciones. Por ejemplo, el buen Fers estaba hablando de Ublot de Amazon, que ha tenido bastantes recomendaciones. Como es Amazon, ok. Exactamente, como de esa también la han estado mencionando mucho, pues no la mencionamos tanto. Ahí sí, no, pues porque la neta no he tenido chance de verla y Chris creo que tampoco, pero pues bueno, no. Ahí la tienen. Chris, en caso de que la gente quisiera saber más acerca de ti, ¿te pueden encontrar dónde? A mí me encuentran en www.crismendoza.com.mx, en redes sociales, en Crislata, Instagram, Twitter, TikTok y en Facebook como la página de Cris Mendoza. Y ahí en crismendoza.com.mx pueden encontrar los podcasts que estamos preparando. Estamos muy contentos porque... Contentas. Bueno, estoy contenta nada más yo, porque nada más soy una. No sé cómo Mike Ruffalo. Próximamente les tengo una sorpresita, pero bueno, ahí me pueden encontrar. Entonces ahí la tienen, ahí la encuentran con los comentarios de moda y de novedad. Si no, en sus redes sociales siempre la pueden encontrar, pero bueno. ¿Y crónicas, a mí me pueden encontrar principalmente en los tacos cuando salgo por ellos. Sin embargo, donde pueden apoyar este y otros proyectos que estamos haciendo es precisamente en patreon.com de Churris Palomitas. Ojo, porque bueno, sabemos que la economía está complicada. Les agradecemos muchísimo a todos los que han estado apoyando de manera continua este proyecto. Sin embargo, otra vez caímos por debajo del límite para que este programa sea realizable. Tenemos que estar en la barrera de los $100, ya la habíamos sobrepasado. Hay un montón de contenido que pueden acceder todavía. Nosotros estaremos viendo, ojalá y se puedan reincorporar más personas. Si no, nuevamente entendemos, la economía no está precisamente como para estar regalando dinero a las personas que está uno viendo en internet. Eso, y además que la gente está mal acostumbrada a que, como cree que le llega gratis, a uno le sale gratis los distintos recursos. A ver, ahorita que estuvieron todos ahí con sus videollamadas, videoconferencias, y se sienten expertos digitales y guachumar y guachuá. Comparen la calidad de esos pinches llamaditas que están haciendo con lo que estamos haciendo en este caso, donde se le mete producción. Estamos revisando que tanto la calidad del sonido, del video y de todo lo que tengan aquí ustedes a su alcance, de entrada a su alcance, tenga las mejores calidades posibles. Y en serio, comparen con las videollamaditas que hacen ustedes y encontrarán una increíble diferencia, a pesar de que estemos usando inclusive las mismas herramientas. Entonces, pues, para que vean, nosotros sí tratamos de retribuirles de esta manera, y ustedes, si encuentran algo de valor en este tipo de programas, en este tipo de contenidos, pueden hacerlo mostrando pues algo de valor a cambio. Un pequeño comentario, vamos a tener un palomazo la siguiente semana para hablar con Antonio Camarillo acerca de procesos de guión. En 2 semanas vamos a estar hablando con Jaime Rosales acerca del estado de la industria del cine y de la distribución ahora que se reabran los cines. Entonces va a estar bastante interesante con alguien que trabaja literalmente en eso, no son meras especulaciones. Y estamos preparando un programa que ya tenemos ratote con este buen Román, que literalmente le vamos a dar en la torre a todos los programas que han visto en internet. Vamos a hacer un nuevo estilo de crítica de cine que honestamente va a romper el internet, pero ya cuando los tengamos grabados les estaremos platicando eso. Y bueno, por mi parte ya fue todo. Ella es Chris, yo soy Dan, gracias por acompañarnos y creo que ya nos vamos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, nos vemos el próximo mes, si todo parece que sigue igual. Exactamente. Ah, y un último detalle, no sabemos, no estamos seguros, pero si se van a Instagram y me buscan como Dan Campos HDZ, existe la posibilidad, no sabemos, de que ahorita tengan un pequeño extra porque estamos haciendo unas pequeñas pruebas. Si sale rápido, ahí vamos a estar unos cuantos minutitos, y si no, pues no. Y gracias a todos los que participan y hacen posible esto, y aquí están los créditos.